se han vuelto locas las campanas de la iglesia. Llaman al pueblo que venga a ver cómo los botes ya se acercan a la playa. Vienen cargados, hay que comer. Mas los botes, los pescadores vienen tristes. Un compañero no regresó. La mar cobró lo que los botes se trajeron. Cobró la vida de un pescador. La mar cobró. Siempre tienen que pagar. La mar cobró, cobró la mar. Los pescadores siempre tienen que pagar. Sale el sol, ya viene empujando el día. Otro amanecer que llora la vida mía. Sin poder tener tu piel y tus ojos negros. Sin tener tus besos ni tu pelo sobre el pecho. Vida mía, vidita mía. Sin tener tus besos ni tu pelo sobre el pecho. Vida mía. No hay primavera si no estás tú. Sus flores buenas no son de amor. Viene la lluvia con su bondad y tu recuerdo. No hay primavera si no estás tú. Sus flores buenas no son de amor. Viene la lluvia con su bondad y tu recuerdo. Vuelvas tú, bella cual ninguna. La luna que te vio partir no alumbró más. La noche que vio en mí penar se oscureció. Pero si tú regresas, verás que todo pasa. La luna brillará, la noche se